llegaste. Comenzamos. Esto es La Cita. Qué bien suena mi nombre en tu boca. Qué bien sabe tu... Porque es que, ¿cómo es que decides hacerlo? ¿Otra vez? Ok, buenas noches, bienvenidos a La Cita. Mi nombre es Cristian García. Y bueno, vamos a comenzar. Víctor está en controles, muchísimas gracias. ¿Por qué? ¿Otra vez? ¿Vuelvo a empezar otra vez? Es que nadie te escucha, entonces nadie te escucha y nadie sabe de lo que estás hablando. Yo sí lo escucho y acabo de escuchar que está pidiendo perdón, casi hincado, porque la acaba de regar, como ya es costumbre en él. Bueno, como les mencionaba, en controles está Víctor, muchas gracias. Mi nombre es Cristian García y esperemos que esta noche sea interesante. Tenemos aquí a un... Pues es un chico muy interesante y también es un gran personaje, ¿no? Dentro de, pues, de algunas tradiciones de aquí de Morelos y de Cuernavaca. Bienvenido, Miguel Ángel Guerrero, ¿cómo estás? Ok, muy bien, gracias. Como decía, ¿de nuevo? Sufriendo, sufriendo el calor de Cuernavaca, pero bueno, estamos sobreviviendo todavía. Muy bien. Bueno, les decía, fuera del aire, porque no nos escuchó nadie. Gracias, Víctor. Sí. Eres grandioso. No hemos hecho como que mucho anuncio de quién es Miguel, ¿no? Entonces vamos a conocer un poco sobre quién es Miguel. Entre otras cosas, les mencionábamos también que es un personaje que pueden reconocer igual como por la fecha de Día de Muertos, igual pueden no reconocerlo, pero pues aquí vamos a ir destapando poco a poco las pistas. Miguel, cuéntanos, ¿desde cuándo te das cuenta que tú quieres estudiar artes plásticas y por qué? Ok. Mira, desde que yo estaba a finales de la preparatoria, tenía que hacer mi servicio social y lo hice en la vecindad, el centro cultural que está en el centro. Pero nos comentabas fuera del aire que desde chico te ha llamado la atención todo esto de las, sí, de las, bueno, artes de pintar, dibujar, crear cosas diferentes, transmitir a través de las cosas que hago, como que es todo lo que llevo dentro, pero no sabía realmente que había una carrera, cierta parte del arte, ¿no? Pero tú ya pintabas todo esto. Dibujaba. Ya habías hecho tus pininos. Mis pininos. ¿Y quién en tu familia hace lo mismo que tú o nadie? Nadie. Esto es algo que empieza contigo. Okay. Empieza conmigo. Continuamos, sí. Entonces, ahora sí. Ajá, y te decía. Y le hago el servicio ahí en la vecindad. Uh-huh. Y pues descubro el arte más que nada con los niños, como con lo que yo hago, lo que yo hacía cuando era pequeño. Y pues como que me identifiqué demasiado con ellos y ya con los profesores, viendo que es una carrera que es muy muy grande y llena de sorpresas, pues me empiezo a enamorar de lo que es ya la carrera de artes, no viéndolo como una diversión nada más, sino también como algo para transmitir cosas más fuertes o cosas con las que puedo llegar a mucha más gente totalmente de la manera distinta. No nada más haciendo dibujos como que ahí se va, sino que hay que tener una cierta precisión, un cierto trabajo, un cierto estudio en lo que es el arte. Y desde ahí me empiezo a enamorar de lo que ya es la carrera de artes, ¿no? Ya siendo pequeño tengo mis pininos, pero no sabía que existía una carrera como tal, ya que en la familia no hay artistas, ¿no? Ya conmigo es como que vamos aprendiendo, vamos sabiendo qué es lo que es el arte. Y decides, a raíz de este servicio que haces en la preparatoria, ¿dónde haces el servicio? En la vecindad. Okay. A partir de ahí te das cuenta que te interesa y todo esto. Decides hacer examen para entrar ya en la carrera universitaria. Como apenas iba iniciando en lo que es en el arte, aplico para el examen. Veo el examen y vienen muchísimas preguntas de arte, no sé nada, no lo contesto bien porque pues me llega como un shock, ¿no? De que, bueno, no sabes nada a qué vas a entrar si no sabes nada, ¿no? Como que te tienes que preparar, tienes que investigar, estudiar antes de entrar a la universidad. ¿Cómo que viene en el examen? Bueno, en ese tiempo venían mucho sobre obras y sobre historia del arte. Porque ahora que ya entré otra vez, bueno, ya intenté y sí entré, el examen totalmente es distinto. Haces el examen y no me quedas. No te quedas. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Bueno, de saber que no me quedaba, yo era como más consciente que iba a pasar, porque ni terminé el examen, ¿no? Okay. Pero ya que era como confirmar la noticia de no me quedé porque ni acabé el examen. Pero me queda como la espinita de seguir estudiando, prepararme, saber qué es el arte y meterme más a lo que es la carrera. Y sí, empiezo a buscar cursos, talleres y hasta que encuentro a profesores también que me van ayudando con mi dibujo, con la pintura, con técnicas o con destécnicas, porque hoy en día ya se van perdiendo muchas cosas. Okay, pues vámonos rápidamente. Los deseos de la muerte, de Alejandro Pico. Nos vamos a un corte musical y volvemos con más. Estar sin verme, que si no me ve me extraña, que siente como que muere cuando no duerme en mi cama. La muerte llegó a mi casa a vivir conmigo. De tanto estarme esperando, nació el cariño. Cariño que va creciendo, cariño que va vivando. Por eso más me valía irme acostumbrando. Ella trata intento fallido. Mejor suerte pa' mañana, no basta con tanto brinco. Mejor vuélvelo a intentar a mis 35. Mejor vuélvelo a intentar a mis 35. Quédate en La Cita con lo dulce de la vida. Ya estamos aquí de vuelta en La Cita con lo dulce de la vida. Siento que no va ese eslogan con el programa. O, bueno, más bien recuerda que la cita es conmigo, o cómo era, algo así, ¿no? Tómate un café conmigo, ¿no? Y con Miguel Ángel. Ok, estamos platicando con Miguel Ángel sobre cómo es que se introduce a todo esto del mundo del arte. Y bueno, nos acaba de contar una triste, triste historia. Pero bueno, él no se da por vencido, ¿no? No, no, nunca okay. Quedarse por vencido. Siempre hay que ir por más. Exacto. Y bueno, nos contabas que empiezas a pues investigar sobre cursos que te puedan dar como que más conocimientos. ¿Tú tenías ya planeado volver a hacer ese examen? Sí, okay, totalmente. Cuéntanos. Totalmente. Digo, desde que yo estuve en la Secretaría de Cultura, me enamoré, y cuando te enamoras, luchas por lo que quieres. Y sí, quería hacer ese examen y entrar otra vez de nuevo a la universidad, y se me planteó, mi mamá me dijo, las cosas no son tan fáciles y el arte es tal y es, y te puedes morir de hambre, todo lo que te dice, ¿no?, la familia cuando te quieres meter a artes, de que no, mi hijo, ¿por qué? También te puedes morir de sed, sí, todo, te atropella, te aplasta un perro mañana, así, ¿no? No sé, ¿no? Okay. Pero cuando eliges una carrera, ya como que todo el mundo va en contra de eso, ¿no? Pero más eso no me importó y me puse a investigar, a buscar libros, a internet, qué era lo que es el arte, y la definición es larguísima y hay muchísimas definiciones de filósofos, artistas, historiadores, y pero una bonita que te acuerdes, dices, no me estás molestando. No. Okay. No, pero dentro de eso pues tú buscas tu propia definición, ¿no? ¿Y cuál es la definición? La mía es la manera de transmitir lo que uno siente y que las personas puedan sentir a través de eso, ¿no? Y que puedas comunicar. Esa es mi definición. Y te preparas para este segundo examen. Sí, y después lo vuelves a reprobar. Ah, no, no, no, ya no lo reprobé. Pero ya después de 6 años de preparación, pues ya estoy mucho más seguro. Ya tengo un poco de obra, ya tengo clases, ya tengo como que una historia que me respalda como artista, y me siento totalmente como confiado para entrar a la universidad. Hago el examen, me quedo, todo tranquilo. Hago lo que es el propedéutico, y de ahí viene lo que es una entrevista en la misma universidad. También como que en la misma entrevista me vieron varias bases que tendría que tener, y me faltan algunas. Y tenemos que estarnos preparando siempre, ¿no? Y me quedé con que entonces me falta más. Y ya entrando a la universidad, vi que el mundo del arte también es muchísimo más amplio de lo que yo estaba buscando. Y también me va a ayudar bastante, ¿no? Para que yo pueda experimentar cosas nuevas y aprender y estudiar muchísimas cosas más. Llevas aparentemente un corto tiempo en la universidad, un año y medio, vas a empezar. Ajá, sería un año y voy a empezar ya el tercer semestre en este ¿Qué ciclo. Has visto? ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué dices tú? ¿Aquí puedo entrarle más? ¿Me gusta más esto? Bueno, yo estoy en lo que me gusta mucho lo que es el dibujo y la pintura. Pero ya entrando a la universidad vi la escultura y el dibujo y la fotografía, perdón. Uh-huh. Y la fotografía también me ha llamado, me coquetea, pero... Te haces el difícil. Me hago un poco el difícil. Pero también tiene sus complejidades, ¿no? No es tan fácil. Pero sí, esas tres, cuatro ramas, podríamos llamarle. Pero ya en la carrera se va más específico a lo que es la pintura, el dibujo y el grabado, que va dentro de... para la titulación. Que yo creo es a la más fuerte, la que me llama más. Y es a la que quiero ir, ¿no? Lo que es la pintura. O sea, ¿para titulación te piden algo de eso? Sí, es que ya ahorita, por ejemplo, es un tronco común. Uh-huh. Que es lo que es fotografía, escultura, pintura, dibujo, historia del arte, filosofía, historia, ¿qué más? Bueno, más materias que no recuerdo ahorita. Me van a matar. Así de importantes han de ser. Sí, sí. Llevo buena calificación, pero se me olvidan muy rápido las cosas. Okay. Pero ya entras a un ciclo específico y ya son carreras como fotografía, lo que es creación, que es donde entra la pintura, el dibujo y el grabado y la escultura. Lo que es nuevos medios, que son Photoshop y diseño. Me imagino que es más como diseño. Y lo que es gestión, que ya es más de historia y aprender mucho más cosas también. Entonces estás ahorita en el tronco común, pero tú vas a decidir hacia dónde quieres ir, hacia cuál creación, especialidad. A creación. Uy. Quiero ir. Voy. Ya. Okay. Un pequeño error. Entonces, ¿a dónde te vas, dices? A creación, aquí es lo que es pintura y dibujo, sí que es lo muy que... bien. Me llama mucho la atención. Y cuéntanos un poco de todo el trabajo que ya has elaborado dentro y fuera de la universidad. Y no me incluyas el personaje de quien vamos a hablar al final. Ah, ok. Porque no es un estudiante común de artes plásticas, nada de eso, ¿no? Bueno, okay. No soy común. Bueno, pues de lo que he trabajado es mucho la pintura y el dibujo con un personaje que vamos a hablar al final. Pero regularmente empecé con... tratando de dibujar lo que es la realidad, lo que hacen la mayoría de los artistas, como bodegones o, quiero decir, un vaso, frutas, etc. Y empecé a hacer retratos míos, pero bueno, ya con cursos de dibujo, ya empecé a perfeccionar más la línea, el difuminado y todas las técnicas que lleva el dibujo, que también tiene su complejidad. Y está padre, ¿sabes? Bueno, ahora ya entrando a la universidad, pues ya el trabajo aumenta, ¿no? Porque ya ves las demás materias, y digo, como la fotografía llama mi atención, ya también me gustan las fotografías. Incluso en mi página de Facebook ya tengo las fotografías que he subido de mis trabajos últimos, y como la pintura y los retratos, ya también he mejorado algo en ese trabajo. Muy bien. ¿Piensas o has tenido ya alguna exposición de ese trabajo que has hecho? ¿Cuál es el plan para Miguel Ángel en un futuro? Ok. Hasta la fecha no he tenido una exposición. Y sí, espero que a corto plazo hacer una exposición con lo que tengo. O en mi casa, en mi cuarto, tengo mi exposición propia. Que ojalá y algún día esté en algún museo. Okay. Que sea muy corto el tiempo, por favor. Antes de que me muera. Y sí, sería... Para mí es un sueño... por cumplir, el tener mi trabajo en una galería o en un lugar, en un museo. ¿Te gusta la pintura? Sí, bastante. ¿Tienes algún personaje, algún artista a seguir en cuanto a técnica? Nos platicabas sobre técnicas, también les nombraste, creo, ¿no? ¿Cómo les dijiste? Técnica y cuando no tienes la técnica. Ajá. Técnica y destécnica. Okay. Cuéntanos un poco más o menos, ¿cuál es tu estilo? Ok. ¿Ya lo encontraste? No, ¿estás lo he encontrado en el muy bien, estamos en el camino, pero es muy imaginario, ¿no? Porque a veces tratamos de hacer no cosas es que no, reales. No haya nada en el cuadro, es que realmente no, necesitan exacto. más imaginación. No, tanto así no. No, no, no, o sea, personas a crear personajes, yo creo que es más como la línea, pero igual hay que también, la gente debe de entenderlos y ahí hay que buscar esa línea, ¿no? Para que no sea de lo mismo que dices tú, es que la gente no lo entiende, ah, pues pobre gente que lo entienda, sino que quiero hacer un arte que sea eso, que se pueda entender por todo tipo de gente y que pueda hacer algo más, ¿no? Que no sé, que le pueda ayudar a reflexionar o a tratar de cambiar un pensamiento que pueda tener. ¿Qué tipo de pintura es la que te gusta? ¿Qué tipo? Ajá, ¿retrato? ¿Qué más? El retrato, digo, los bodegones. ¿Cuáles son los bodegones? Los estos de frutas, ah, y okay. floreros, que son muy, muy bonitos. No. No. Son bodegones. Son bodegones. Cosa tremenda. Okay. Sí, pero es lo que me gusta un poco más. Tratar de dibujar o pintar cosas que uno está viendo, ¿no? Pero también. Retratos, bodegones, que lo acabo de aprender. Aprender. ¿Qué más? También, bueno, me gusta mucho el paisaje, pero aún no he hecho cosas mucho de paisajes. Tuve ¿Porque es complicado? ¿O es más complicado captar algún en el rostro de una persona? Creo es más complicado lo de un retrato, porque la piel a veces no es la misma y okay. llegar a tonos de piel o tratar de captar una pero mirada. Pero expresión también es, ha de ser complicado. Las miradas ahí, la expresión, que realmente se vea la persona ahí reflejada, y creo que es más. ¿Qué onda con las manos? ¿Sí puedes dibujar manos? ¿Iniciaste dibujando bien manos o eres como yo que parecen patas de pollo? Pues con tiempo sí voy bien más o menos con las manos. ¿Qué es lo más complicado que podrías pues llegar a dibujar de una persona, a pintar de una persona? El cuerpo completo a veces me queda mal proporcionado. Okay. O en el mismo retrato, de un ojo me queda más chico que el otro, y hay que estar... Bueno, no me estás viendo a mí. No. Hay que estar arreglándolo, pero igual si va muy de frente, las dobles partes, que es mano y la otra mano. Yo sería mano. Un Picasso entonces, ¿no? Sí, o sea, sí, sí ya con tiempo, no. Ya con tiempo sí va, y con dedicación ya van quedando, pero sí, sí más, sí. Todo el cuerpo completo, sí más un poco complicado. ¿Hay técnicas para hacer esto de las proporciones? Sí. Okay. Sí. Y todo esto lo estás aprendiendo sí. ahorita. Muy bien. Sí. Pues vámonos a otro corte musical y volvemos con más. ¿Con cuál nos vamos, Víctor? Leonel Soto al tercer día. Volvemos. Te vas y duele. Hay dolor antiguo, amigo de la infancia. Hay dolor que me ha enseñado a caminar. Mi voz parece de película de libertad, la marqué tan patética, tan cursi e irreal. Pero suelo ser sincero cada vez que mi mirada se humedece. Y yo sé que exagero, pues te marchas por 3 días solamente. Mas te siento tan lejos. Vas y duele. Duele y salgo a parrandear con el olvido. Duele y vuelvo a abortar una ilusión. Vuela sonriente y tu vuelo era apenas amenaza cuando ya te había escrito esta obsesión. Yo no creo en lo eterno, pero un rato con tu ausencia se parece. Y yo sé que exagero cuando esta despedida me somete. Mas te siento tan lejos. Miguel el ácido que suelta un fin de beso y el veneno del abrazo que se va. Soy un demente, sobreactuando y lamentando tu partida cuando tú ya comenzaste a regresar. Tú, la diosa que venero, pues no tengo religión más que el quererte. Y yo sé que exagero al decirte que soy Lázaro que muere. Y que espera paciente. Te vas. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Los martes ya tienen otro sabor. Volvemos con La Cita. Y estamos de vuelta con Miguel Ángel. Háblanos ahora un poco sobre la fotografía. Ok. Dices, mejor métete a estudiar. Sí. La descubro en la universidad. Bueno, ya había visto fotografías, pero tomar fotografías como se debe tomar una fotografía. Ya había visto fotografías, sí. Ya la aprendí en la universidad, pero por lo mismo de que vas investigando, vas aprendiendo, uh-huh. Ves fotografías de artistas o, no sé, desnudos, o de paisajes también, la fotografía son muy, muy bonitas, y aprender a tomarlas y que te salgan bien, o tratar de transmitir también a través de una fotografía, que puede ser hasta cierto punto fácil, pero no lo es, ¿no? Porque tienes que captar la forma. Uh-huh. Incluso en mi perfil, las últimas que subí. ¿Son esas o no? Uh-huh. Sí, ajá. Son hablan del tiempo, ¿no? Como el tiempo como un pintor a través de las paredes, de cómo va cambiando. Bueno, así que con el tiempo las paredes, y si las paredes hablaran, y qué colores tienen las paredes. Uh-huh. O sea, y me emocioné. Ahí tomé muchísimas fotografías, pues nada más tenía que entregar 10. Pero está padre. Te pusieron el tema, tú lo elegiste. Yo lo elegí. ¿Tú tomaste las de Cristian? Sí. Fue un trabajo de escuela también, académico. ¿Estudia contigo o no? Él es modelo nada más. Sí. Okay. Artista y modelo. Y esas no se las ayudo. Publico, mejor métanse a buscarle en su biografía. Todavía no es hora para publicar esas fotos. Un poco más tarde. Tratamos de que fueran un poco lo más artísticas posibles, pero pues de todos modos la gente tiene sus pensamientos, cada quien. Hay una serie con él que yo le llamé como de con color. Ajá. Y son como transparencias con este papel celofán de color, que también está... Están publicadas en mi perfil. ¿No te han reportado esas fotografías? No. A ver, vamos a ver. Son artísticas, son fotos artísticas, no son otra cosa. Ah, claro, tienen que entenderlo así. Sí, sí, pero sí. Pero ya ves que hay cada persona. Sí, por favor, te digo, ya cada quien las puede ver como quiere. Cuando las publiqué, mucha gente me pasó de que, oye, ¿qué estás publicando? ¿Qué onda con ¿no? tu vida? Sí, pero ya la mayoría lo entendió y vio que no son fotos obscenas, porque no lo son. Y en cuanto a fotografía, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es para ti, en primer lugar, la fotografía? Ya nos hablaste del arte. Uh-huh. Ahora explícanos qué es la fotografía. Pues es captar aquel momento mágico de algún, igual un personaje de algún momento, ¿no? Porque en este caso, bueno, fue Cristian Coca el modelo, pero ya se transporta también a un cierto personaje, porque no es directamente él, ¿no? Uh-huh. Sino ya está prestando su cuerpo para hacer parte de una fotografía. Y bueno, todo él es un personaje, sí, ¿no? Sí, realmente. Quien lo conoce sabe que sí. Puede ser uno o mil personajes a la vez. Es muy, muy, muy bueno también como okay. modelo. Y la fotografía para mí es eso, captar aquel momento mágico, ¿no? No nada más aquel momento, sino algo mágico que pueda también transmitir y llegar a difundir algo que pasó en un momento padre, ¿no? ¿Por qué crees que es necesario el arte para el ser humano? Y la cera humana. Y la cera humana. Es necesario, ¿por qué? Porque, bueno, para mí lo que yo a veces quiero hacer con mi arte es de que sea una parte, un arte curativo, ¿no? Uh-huh. Que tío, a través de ello la gente pueda reflexionar de qué es lo que está pasando en su entorno y también qué está pasando dentro de esas personas, ¿no? Y el arte yo creo que también apoya en ese tipo de cosas, en qué es lo que la gente trae y a veces no lo quiere expresar, ¿no? Como nosotros los artistas expresar lo que la gente no puede hacerlo, que se queda siempre acumulando esos pensamientos malos o esas necesidades y a veces incurre en enfermedades, o te decía, como que un arte más para curar. También ese pensamiento lo tiene Alejandro Jodorowsky, que también es un artista cinematógrafo, y también tiene esa idea, ¿no? De buscar un arte que cure y que ayude a las personas en este desahogo también de ellas mismas, ¿no? Porque no nada más debemos de pensar en que el artista se debe desahogar y sacar todo lo que lleva adentro, sino también las personas que van a ver su arte o que van a disfrutar su arte también puedan hacer lo mismo, ¿no? Debe haber una comunicación entre el artista y el público, ¿no? Exacto. Mediante la obra de arte. Ahora vamos a hablar, ya vamos entrando ya en el tema. El tema del día de hoy. Sobre cartonería. Explícanos cómo, por qué, lo que haces y de ahí nos vamos. Ok. Lo que hago con cartonería son catrinas. El por qué, porque me gustan las catrinas. Y también las vi un día caminando, 2 de noviembre, y me llamaron la atención, ¿no? Como que, ¿por qué no? Y empecé a hacerlas empecé a aprender a hacerlas en el Parque Alameda, y en la biblioteca que está ahí en el Parque Alameda, y entré a un curso de todos los fines de semana, como durante 2 meses aproximadamente. Y ahí aprendí técnicas, ¿no? Y de cómo hacer un engrudo, cómo preparar el papel, cómo poner el papel, porque a veces no es nada más aventar el engrudo y ponerlo, ¿no? No hay que cortarse, no hay que romper el papel para que haga fibras, y cómo colocarlo para que también no se llegue a romper tan rápido también la pieza. Y no es como cualquier figura de papel maché o de cartonería que te puedes encontrar, sino que esta es como un traje que te pones, ¿no? Exacto. O bueno, haces de todo. Hago de todo. Y es como eso, hacer como un traje, pero de papel maché, que sea rígido para que también dure bastante, ¿no? ¿Es pesado? No. No pesa. No. O dependiendo de cómo esté construida la base de la escultura de papel, y es como es el peso, pero en sí no pesa mucho. ¿Por qué no una mojiganga? ¿Por qué algo más adecuado a tu cómo le podríamos decir? Al gusto. ¿Por qué algo adecuado a tu figura en lugar de una mojiganga? ¿Por qué no algo más grande? ¿Por qué algo adecuado a ti? Ok. Porque, bueno, hasta cierto punto, o como me han dicho varios amigos, la mayoría de mis obras son como autorretratos. Ok. ¿No? A pesar de que no soy yo, pero tiene una carga mía. Y hacerlas a veces a mi altura y que se parezcan más o menos a mí es como eso, hacer un autorretrato y cargarlas de lo que tengo yo y de lo que puede ver la gente y lo que puede tener la gente, ¿no? Que la gente lo pueda ver a su misma altura y pueda verse reflejado de una manera distinta también. Aguas, porque todo lo que digas puede ser usado en tu contra hoy. Sí. Entonces, bueno. Siempre creo. Ya, exacto. Ya nos estamos ya adentrando un poco en el tema. Haces cartonería y la haces de catrinas. De catrinas. ¿Por qué te llama la atención todo esto de los muertos, todo esto del misterio de esa forma, pero en cuanto a tradición mexicana? Cuéntanos por qué la tradición mexicana. Ok, bueno, vamos a empezar desde si es que pequeño. Es mexicana, porque no sé si es mexicana. Sí, es mexicana, totalmente mexicana. Bueno, desde pequeño el tema de la muerte como que me espantaba, ¿no? Ciertamente, como yo creo la mayoría de los niños. Pero ya con esta tradición, es totalmente alegre, ¿no? Es fiesta, es celebración, y como te quedan esos dos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué les festejan? ¿Por qué toda esta fiesta a alguien que ya no está, ¿no? Pero ya como vas aprendiendo con tu familia, y este, que las ofrendas son para esos seres queridos que ya no están con nosotros, vas este, vaya disfrutando y adquiriendo las tradiciones que vienen desde familia. Pero ya este, yo como artista o como persona también, bueno, las dos van juntas. Ya el tema de la muerte, a como fui creciendo, me fue llamando más la atención por lo mismo, ¿no? De por qué este, mucha gente se preocupa por el cómo va a morir o qué día va a morir o a dónde se va a ir cuando va a morir, ¿no? Pero no se preocupa por cómo viven o si están viviendo realmente, ¿no? Porque hay gente que parece que está muerta en vida. Y a mí me interesaba, o llegué a ese punto, ¿no? De, bueno, no sé a dónde voy a ir cuando muera, no sé si me va a recoger Dios cuando muera o ir al infierno, pero... ¿Tan malo ha sido? ¿Tan malo? No, pero pues, ¿quién sabe las decisiones? No sabemos a ciencia cierta realmente a dónde vamos a ir, ¿no? Se dice mucho, pero nadie concluye nada. Y mi preocupación ya no, bueno, entonces yo sé que algún día voy a morir y me voy a morir, ¿no? Porque es el ciclo de la vida. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo para que cuando mueran ya no sea tan doloroso, ¿no? Para mí, o sea, porque mucha gente que llega a tener enfermedades graves, uh-huh, o muy fuertes, o accidentes muy fuertes, ya después dicen, ah, volví a nacer y la vida la toma totalmente distinta. Pero ¿para qué esperar a un momento de ese tipo como para poder ya disfrutar de la vida, ¿no? O sea, la gente necesita de un accidente, de alguna enfermedad para poder realmente vivir. Yo creo que esas son las preguntas que a veces me hago. Uh-huh. Y es por eso que tomo el tema de la muerte, pero no en esto, sino ver de la manera de este lado, ¿no? De que estás vivo, lo puedes vivir. No esperes a morir o tener algo así, una enfermedad o accidente para que ya aprendas a vivir. Sino que reacciones y veas, digo, ah, existe la muerte. Y eso es como que mi tema en sí, ¿no? Que la gente vea a la muerte, que existe, que está, y que algún día la va a llegar y la va a sorprender, pero que sea cuando, o que haya pasado ya una vida totalmente plena, totalmente disfrutada y muy alegre. Eso es como mi manera. Cuéntanos ahora todo este proceso de cómo es que inicias a hacer la Catrina y cómo hasta el año pasado que tuve la fortuna de conocerte. Ok, la Catrina yo la empiezo a realizar desde el 2011, que en el trabajo en el que estaba hicieron un concurso de disfraces. Fue totalmente disfraces. Yo no tenía ni idea de qué me iba a disfrazar. Hasta y el presupuesto tampoco estaba muy alto. No sé por qué el presupuesto siempre es mi problema, pero al último salgo adelante. ¿Quién sabe si todo va de maravilla aquí, ¿no? Sí, todo va de maravilla. Y y ya me viene a la mente hacer una Catrina. La hago de papel crepé. Hago el vestido totalmente de papel crepé y ya me lo coloco. Es un sombrero muy sencillo que utilizo y la llevo a mi trabajo. Y a la gente del lugar donde trabajaba le gustó, a los clientes les gustó. No gané el concurso, pero digo, sí, me emocionó bastante el disfraz y me dejó como que esas ganas de ganar el concurso, ¿no? Uh-huh. Con el piquito. Y ya el siguiente año, que se realiza otra vez el concurso, pues ya es un reto para mí mejorar el vestido, ¿no? Y ya hago el papel crepé, pero ahora hago también con el papel craft. Este papel gris que utilizamos también. Y lo hago más más didáctico, no sé cómo decirlo. Más, bueno, tiene más forma, tiene más figuras, tiene pintura, ya le pinté un poco de flores, le agregué hasta espejos para que brillara. O sea, fue toda una locura. Pero y el sombrero también lo arreglé súper bien. Y ya el concurso lo gané, ya como que. Bueno, se me quitaron las ganas de ganar el concurso, pero ya de ahí un amigo del mismo del trabajo me comentó sobre el Jardín Borda, donde exponen, donde hacen una festividad bastante grande del Día de Muertos también. Pues ya me voy un día que descanso del trabajo y hago un recorrido por Jardín Borda y la gente le gusta, le emociona, ¿no? Y llegaste vestido, te vestiste allá. Llegué. Ibas ya en la ruta vestido. Me fui en taxi tampoco. Ok, ok. O sea, disculpa. No. O sea. Sí, perdón. Llegué caracterizado. Y ya dentro del Jardín Borda, por donde están los baños, y ahí me caractericé. Me puse el vestido, como no podía ni caminar, pero yo iba caminando. Casi iba levitando por toda Jardín Borda. Por lo mismo de frágil del vestido y casi se iba rompiendo cuando caminaba. Pero bueno, la reacción de la gente fue muy, muy, muy padre. Me emocioné muchísimo. Y me dejó con ganas de hacer más, ¿no? De mejorar. ¿Hubieron nervios el próximo así, año. Con el traje puesto y caminando? Bastante nervios, sí. ¿Por qué? Porque pues soy un hombre y el cuerpo no va, coincide con el cuerpo de la Catrina, muy femenino. Y esperar una crítica en contra de, ¿no? Con esas personas que son homofóbicas o cosas así. Vayas a tener un rechazo por lo mismo de, ay, ¿tú qué haces vestido así? O cosas así, pero no, o sea, toda la gente me recibió muy bien. ¿Los movimientos que haces? ¿Los estudiaste? ¿Qué onda con eso? Fueron algunos, como la mitad, ya fueron como que estudiados, de películas o de actrices, o vas viendo esas exageraciones un poco. Ajá. Y ya las demás ya fueron saliendo naturalmente. Dentro del fiestín, pues ya uno se va desbaratando un poco. Sí. Pero sí. Okay. Y ya bueno, ese vestido de ese año lamentablemente se extinguió, saliendo del Jardín Borda para mi casa. Olvidé mis llaves de mi casa. Uf. Y me llovió. Y me quedé afuera mojado, triste y solo con mi traje deshecho. Pero bueno, ya pues me quedé con ganas de más, ¿no? Y ya con el papel sufrí mucho con la pérdida. Y ya intentamos hacerlo de tela, ¿no? Y buscar la tela indicada fue un show. Hasta que un día con mi mamá fuimos a unas tiendas de telas que están por el centro, para no hacer marcas y anuncios. Te llega la factura. Bueno, y encontramos una tela que nos gustó a los dos y nos llama mucho la atención. La compramos, pero me faltaba la blusa, ¿no? Y no sabíamos ni cómo ni con qué. Pues un día, cambiando almohadas, una almohada tenía como que varias ropa. Y salió ahí una falda que era amarilla, que es de una blusa amarilla que podrán ver en el perfil. Pues ya esa, se me ocurrió, se me prendió el foco, la volteé. O sea, ¿era una falda? Era una falda. Ok. La volteé, le corté, le metí, le cosí y quedó como blusa. Tú la hice. Mismo la confeccionas. Esa, okay. Sí, esa yo la confeccioné, okay. Todita. Bueno, de falda a blusa, ¿no? Y ya pues igual me invitó ya la Secretaría de Cultura a participar en el desfile del mismo año del anterior año que me vieron de Catrina. Ya en este año tenía una amiga que se llama Pilar trabajando ahí y la conocí en un taller que tuve en Jardín Borda de pintura, y ella fue la que me invitó a participar en ese desfile. Y conocí a Edgar, es el que hace la Catrina en Sancos, también me invitó, y pues yo súper contentísimo, ¿no? De ser parte ya de la Secretaría de Cultura, bueno, participar en un evento de ese tipo, y me emocioné bastante. Y ya de ahí me pasé 3 días en Jardín Borda tomándome fotos con la gente, y bueno, es una experiencia que no cambió, ¿no? Que me encanta y es muy, muy padre. Y ya al siguiente año, igual buscar el vestido es, o buscar cómo lo voy a hacer, tiene que ser inspiración o no sé, pero ese vestido, que fue el de hace un año, era el vestido de 15 años de una de mis tías. Pero de hace tiempo, no voy a decir la edad porque pero ya tiene tiempo ese vestido. Sí. Y ya me lo donó, y a ver con qué modificaciones lo vamos a hacer. No me quedaba, bueno, le abrimos un poquito, le agregamos otro tantito, y ya ya mi mamá me ayudó a coser la mayoría del vestido, y ya quedó para, o igual para el desfile del año antepasado. Año pasado, perdón, donde me conociste, dando brincos como loco. Que fue el del 2015. En el 2014 fue la de la blusa amarilla y la falda naranja, que en esa gané en un concurso de primer lugar en Jardín Borda, que fue por parte de la Secretaría de Cultura, que sentí que no iba a ganar ya por pelitos, porque habían unos trabajos también muy padres de chicos concursando. Pero bueno, me lo gané yo. Y el público estaba feliz ya cuando te anuncian y te aplaude toda la gente. Es padre. Es padre. Y pues ¿hubo ahí premio ahí? ¿O cuál fue el...? Fueron, el concurso de qué uh-huh. se basaba. Eran, me regalaron libros uh-huh. de poesía y de historia y unos, unas invitaciones y pases para el cine, okay. del cine Morelos, que los aproveché todos. Muy buenas películas, por cierto. Y sí, ya está. Bueno, ya esas fechas, me encanta la comunicación que hay con la gente, el cómo se motiva y cómo me motivo yo y la participación que tengo. Y para mí ya es una tradición, ¿no? Ya de cada año, desde el 2011 este va a ser el sexto año que estoy con la Catrina. Ya esperemos aumentarle más trabajo y que no nada más sea exponerme en el Jardín Borda y en el desfile, sino hacer más cosas. Algo, ¿no? más. Vámonos a el otro corte musical y volvemos con más sobre este gran personaje y pues más detalles, ¿no? De él. Volvemos. Vámonos a escuchar Con una pena de muerte de Ismael Serrano y volvemos. Pena de muerte, maldigo injustamente a los que antes compartieron contigo los delirios de la carne. Y se hace tarde, y hay quien nos dice que debiéramos mirar más el reloj. El amor entre tú y yo es a veces como el silencio, y al nombrarlo se rompe. Noche tras noche me hago adicto a tus ritmos, tus sonidos, tus sabores, cargados de buenas intenciones. Nos empapamos de urbanidad, vendimiando en las aceras alguna que otra hermosa amistad. Y yo vigilo tu sonrisa mientras tomas un té en un café del centro, mar adentro, mientras las sirenas cantan. Hay quien se tapa los oídos, quien se ata al mástil de proa. Tú y yo dejamos que nos seduzcan con su canto. Nos estrellamos contra las rocas. De muerte, maldigo justamente al tiempo que nos maltrató. Ahora tú y yo somos otros, y todo es una frágil pavesa que regresa al viento, como esta vieja canción. Esta vieja canción, como esta vieja canción. Quédate en La Cita, con lo dulce de la vida. estamos en el último bloque ya del programa La Cita. Estamos con Miguel Ángel y hablando ya de este gran personaje, ¿no? Que espero se convierta en alguien que si no lo viste en noviembre, tú no fuiste a Cuernavaca. Sí. Bueno, platica. Si no te tomaste foto. Si no te tomaste foto con... foto. Nunca estuviste en Cuernavaca. Y tu mamá tiene que saber que le mentiste, ¿no? Todas fotos con la Catrina, sí, si no estuvieran ahí. Dale. ¿Cómo cuánto gastas en elaborar ese tipo? Bueno, antes que nada los saludos, ¿verdad? Para Anaí Guerrero y para María del Socorro Ramos también. Muchas gracias por escucharnos. María, bueno, Coco es promotora artística, entonces muchas gracias, Coco, muy por bien. Escucharnos. Y bueno, tu prima también, ¿no? ¿No? Es tu prima y toda aquella gente que pues es este medio como que no quieren saludar porque les da penita, ¿no? Pero que ahí andan, ahí andan. Que no se les quite ese pánico todavía. Escénicos. Nada más voy a... ¿Quique? Vique Palomares. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, cuéntanos cuál es el costo en el que salen a hacer estos trajes. Ok, pues varía. Uh-huh. Digo, del primero que hice en tela fueron aproximadamente 1,500 pesos. Uh-huh. Lo más reducido que pudimos hacer. Porque... yo trato de utilizar ya cosas usadas. Uh-huh. Siento que tienen una energía y una atracción diferente, ¿no? Como que ya traen una carga de algún sentimiento de alguien que ya usó esa prenda. Ya por eso también los costos se reducen. Se reduce un poco. Sí. Por ejemplo, ahorita de la que tengo para este año, uh-huh. No voy a decir mucho. ya tengo, digo, dos piezas. Y lo que llevamos es 10 pesos invertidos, imagínate. O sea, vamos a hacer cosas padres y tratamos también de reciclar un poco, ¿no? Para no estar, para ayudar un poco a la ecología, un poco del de la ciudad. Pero sí tratamos de utilizar piezas que ya hayan sido un poco usadas o de antaño, que tengan este tipo de energía, que también yo creo me apoyan para poder interpretar a este personaje. Y bueno, antes de que se me olvide, porque tengo yo cabeza de chorlito, ay, creo que no te debí haberlo dicho al aire, ¿verdad? Bueno, tengo memoria de... ¿3 segundos? De 3 segundos. No, sí, de... Ok, ya se me olvidó. Ay, Dios mío, ya quedé frustrada. No, ya se me olvidó. Me hubieras dejado decirlo antes. Bueno, ¿en qué puede ayudarte la gente? Porque hemos visto la publicación que has hecho sobre... Ajá, ¿cómo puede ayudarte la gente para esto? En la publicación que tengo de la convocatoria del 2016 con la Catrina, el apoyo igual es con vestimenta o con bueno, prendas, uh-huh. Joyería o bisutería de antaño que piensen que ya se rota y que se puede arreglar. O que no se puede arreglar, que piensen que no se puede arreglar, pero se puede arreglar. O igual con objetos decorativos que le podamos integrar a la Catrina. Y sí, especialmente yo creo que son esas cosas que igual si hay efectivo, pues háblenme por... traten de comunicarse conmigo y también es muy bien aceptado, ¿no? Igual también en la publicación está que si quieren participar o tienen esa inquietud de ser parte de o transformarse en una Catrina, también lo podemos hacer, ¿no? Podemos ayudar y dar como esa asesoría de cómo puedes ir modificando ciertas prendas que tienes en tu casa, porque para no hacer un gasto enorme y tener un traje pues, hecho y realmente hecho con tus manos, también apoyaría bastante a que puedas expresar más lo que quieres sentir, ¿no? Lo que quieres transmitir. Y fue al aire, nos comentabas que bueno, este año pasado ya se incorporó alguien contigo. Sí. Pero nos hablabas también de este gusto o esta necesidad porque alguien más también se junte, ¿no? Que se uh-huh. reúnan más personas que hagan esta misma actividad. ¿Por qué? Bueno, el por qué es porque, una, me gusta compartir lo que hago y lo que sé y lo que puedo, no sé, transmitir. Y que más gente, porque sé que mucha gente está como interesada en participar, Y pues no quiero ser yo muy celoso, ¿no? De que no, tú no puedes, tú no debes, tú no esto, sino al contrario, que entre más gente se quiera unir y entre más gente quiera empaparse de la cultura y transmitir esta cultura, porque para que no se pierdan con tantas cosas extranjeras que hoy tenemos. Y y entre más, y la mayoría son chavos, no son jóvenes, que igual ya no ven tanto hacia el país, sino ven hacia otros lugares y quieren mudarse a otros lugares y que se interesen por este personaje, es como traerlos a la cultura, ¿no? Y te digo, o sea, me gusta compartir lo que hago, y si más jóvenes y más chavos, más chavas, hombres, mujeres, lo que sean, quieren participar, pues adelante, yo estoy dispuesta a ayudarles en lo que se pueda. ¿Qué necesitamos hacer para poder participar? Muchas ganas, ¿no? Y tener esta... Muchos dirían no tener miedo, no tener pena, o no tener... Pues todo lo tenemos, ¿no? Uh-huh. Sino tener esa fortaleza de tratar de romper con eso y poder tratar de explorarte lo que tienes dentro que quieres sacar con este tipo de personajes. Yo creo que sería más lo que tenemos que tener, ¿no? Y ya digo, lo de las prendas, pues ya es como que un extra que se puede conseguir un poco más rápido, ya el material, pero sí son muchas ganas de hacerlo, ¿no? Y de empaparte de todo esto, porque hay que saber de la historia de la Catrina, o por qué es una Catrina, qué quiere decir, o cuál es el mensaje, ¿no? Que tenemos que transmitir como Catrinas. Okay, muy bien. Y bueno, ya nos quedan creo que 5 minutos nada más. Platícanos sobre todas estas sensaciones que te deja la Catrina. ¿Qué es lo que ves en la gente? ¿Cómo te comunicas con esta gente sin siquiera hablarles? ¿Qué sensaciones te provocan y qué sensaciones puedes tú provocarles? Ok, pues de provocarme me provocan muchísimas, ¿no? Como hay una o dos personitas entre millones que no les parece, y también tienen su derecho a expresar que no les parece por ciertas circunstancias, pero la mayoría, ese agradecimiento que tiene o esos ojos cuando se les ilumina de ver a un personaje así y moverse y gritar y tomarse la foto, ¿no? Y los niños, ¿no? Principalmente cómo se emocionan al ver a un personaje como la Catrina en mi persona. pues a mí me llena totalmente, ¿no? Me fascina y a veces mi ego se eleva bastante, pero ya, bueno, yo tengo una práctica de 2 días después regresar al mismo lugar y ya la gente no me pela, pero y ya ahí se me quita lo que es mi ego, pero yo quedo muy muy elevado. Ya sin el traje y sin nada. Ya sin el... Pero ya lo que es la Catrina es ella la que tiene el ego grande, ¿no? Ella es la que se queda con todo eso y yo no. Ya como que me desprendo. Pero yo trato de transmitirle a la gente pues esto, ¿no? De la fiesta y de que tienen que vivir y que tienen que disfrutar lo que está pasando y esto, ¿no? Que vean que la muerte no es tan fea, sino si es fea si no vives la vida, ¿no? Y si vives la vida es hermosísima la muerte. Yo creo que es lo que quiero transmitir a la gente a través del personaje. No sé, yo me pregunto qué sensación le das tú a la gente, bueno, la Catrina y al personaje en sí, como cuando te ven, se impresiona la gente, ¿qué has visto en sus caras? Wow, digo, he visto ojos así como iluminados de Dios, ¿qué es esto, no? Porque a veces ven piezas chiquitas o esculturas y ya una es como una escultura con movimiento, ¿no? Lo que es la Catrina y sí se impresionan bastante, ¿no? Y digo, hay gente mayor que dice que ojalá y así llegue yo por ellos y, y es divertido porque dices, bueno, espero que cuando usted fallezca sea, ¿no?, yo quien venga por ellos, ¿no? Y lo hacen dinámico, ¿no? Que ellos piensen que su muerte va a ser más alegre, para mí me deja también muy satisfecho. Pues ya llegamos al final del programa, Miguel. Nos dio muchísimo gusto que estuvieras aquí y esperamos tenerte ya de regreso ya en fechas para... Sí, ya estamos ahí. Para toda la promoción y todo lo demás que haga falta. Preparándose. Y nos traes a la Catrina, por favor. Claro. Si no, no entra. Si no, no entra. Sí, vamos a traerla. ¿Ahorita? Okay. Okay. Pues okay. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel, a ustedes por la invitación. No, al contrario, ya sabes, te esperamos aquí. Esperamos que bueno, en esa fecha, igual si tienes algo más que comunicar, lo que sea, ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio también por sintonizarnos. Por fin, creo que llevábamos varios días sin estar al aire, ¿verdad? Bueno, mi programa. Discúlpame, Víctor, ¿no? Ay, ay. Mañana hay caleidoscopio, ¿no? ¿Verdad? Mañana. ¿Seguro? Va a haber especial de Miguel Luna, entonces todos y todas atentas, así es, para escuchar este especial. Muchísimas gracias, Víctor. Mi nombre es Cristian García y los espero en punto de las 8 de la noche el próximo martes. Recuerden que la cita es conmigo y los invito a tomarse un café. Hasta la próxima. Catrina linda, ven, espero tu visita. No tengo miedo, solo ven por mí. Las lenguas raspan mucho por aquí, por aquí. Los rostros mienten, yo ya lo viví. Quiero morirlo ahora. Báñate las dudas. No tengo otra sed que la de tu cicuta. Besar tus dientes y beber de ti. Y en tus costillas echarme a dormir, a dormir. La noche de tus cuencas y sentir que el mundo ya no cuenta al fin. Infeliz es el seudónimo en que me escondí, la soga al cuello y la navaja gris. Que no quiere cortarme, ¿cuál es ese brillo? Que no me ha permitido jalar del gatillo. Quizás ya me canse de perseguir. Yo quiero ser deseado, ven por mí. Ven por mí. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Hacemos radio para tus sentidos. Hacemos radio para tus sentidos. Explotamos tu imaginación. Entramos en tu interior. Queremos conocer tu opinión. Ponte en contacto con nosotros. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. radioindependiente@live.com. ¿Y por qué lo repites tantas veces? Pues para que te lo aprendas, güey. radioindependiente@live.com. Radio interactiva, 100% independiente. Lo mismo, pero al revés.